la violeta. Baila pa'l cojo. Buenas noches, plena noche de luna llena, comienza en las ondas libres de Radio Cuca el Pistolero Zurdo. Un programa que en esta nueva temporada pues estamos trayendo a gente, a colectivos, a personas de la, no sé si llamarlo contracultura o cultura alternativa de Oviedo. Y bueno, pues hoy tenemos una nueva entrega con nuevas entrevistas. Estáis sintiéndonos en el 107.3 de la FM, o quizás nos estáis sintiendo a través de nuestra página web en www.radiocuca.org. Como esto es una radio libre y abierta, pues sabéis que podéis interactuar con nosotros pues por el método que mejor queráis. Si queréis por Twitter, pues ya sabéis, Radio Cuca, Cuca, ya sabéis, Cuca, el queso de kilo, ¿vale? Radio Cuca. Y si no, pues podéis llamarnos al 985-29-81-37. Y también, pues a través de la propia página, radiocuca.org, ya sabéis, Radio Cuca, Radio Queso del Kilo, punto orgasmo. ¿Vale? Pues ahí tenéis un chat, y si queréis lanzar alguna pregunta para que nuestro invitado de hoy, sorpresa hasta ahora de momento, pues nos responda, pues sin ningún problema. Ya tenemos todo, casi todo preparado para comenzar, solo nos queda pues que nuestro invitado pues se presente. Son todos tuyos estos micros, compañero. Bueno, pues yo soy Rubén Rosón, que participo en las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, y simplemente doy las gracias a este espacio de radio libre para dar voz a los sin voz, ¿no? Que mucha falta hace. Pues sí, esa es la idea, ¿vale? La idea es que, pues bueno, hace poco saliste ahí a la luz o a la luz pública pues a través de un acto ahí en Madrid que fue muy sonado, tuvo mucha repercusión a nivel nacional, un vídeo en YouTube que me comentabas por ahí que tenía ya 80 y pico mil visitas y demás, y que bueno, pues dio un poco de visibilidad a algo que se está haciendo en Oviedo desde hacía bastante tiempo, que son unas, bueno, pues surgió un poco después ahí a partir de lo del 15M, o fue anterior al 15M, o surgió un poquitín ahí la llama. Esto es mucho anterior al 15M. Es anterior al 15M, ¿no? Quizás el 15M haya servido para darle un poquito más de empaque a la gente, sí, ¿no? Sí, seguro que como todos los espacios de... de movilidad social, de movimientos sociales, seguro que el 15M le dio un poco más de es un poco la tónica de la gente que está pasando por aquí, que bueno, parece que hubo el 15M, yo creo que fue la catarsis, ¿no? De esa desesperanza que teníamos los españoles o los españolitos de a pie, y que sirvió un poco pues para que ese lema del si se puede, ¿no? De vamos a hacer cosas diferentes, ¿por qué no? Venga, si de repente un grupo de gente salió y hizo esto, pues mucha gente está haciendo, yo creo que con esa dinámica, un montón de cosas. Bueno, y entre ellas, pues hoy toca hablar de una institución, para eso tenemos aquí un estudiante universitario, de una institución como la universidad, que bueno, pues que está pasando por unos momentos realmente difíciles, como todos y como casi todas las estructuras de este viejo régimen que se está descomponiendo, pues a la universidad también le toca. Es uno de los grandes referentes del viejo régimen, ¿no? El sitio natural para la creación de cuadros y demás. Entonces, vamos a hablar un poquitín de estas asambleas de estudiantes, de las dinámicas que están llevando a cabo y demás. Y vamos a empezar, pues, como siempre digo cuando hago estas entrevistas, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de las asambleas de estudiantes? ¿Cómo surgen? Está un poquitín los orígenes. Dices que son anteriores al 15M, un poquitín cómo van surgiendo. Sí, pues la organización más o menos actual, o la línea temporal que está siguiendo ahora mismo las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, podríamos encontrarla en la lucha anti-Bolonia. Es el proceso entre 2007, 2008, 2009... de la lucha contra el espacio europeo de educación superior, toda la nueva política neoliberal para con la educación, que nos venía pues de la mano de Europa, del Tratado de Lisboa, firmado en 1999, este espacio europeo de educación superior, ¿no? No se llegó a implementar hasta 10 años después, hasta el 2008, pero sí que en ese periodo convulso, en ese periodo conflictivo de 2007, 2008, 2009, fue cuando realmente aquí en la Universidad de Oviedo empezó a juntarse gente, a tejer los mimbres de lo que hoy podemos llamar, ¿no?, las asambleas abiertas de estudiantes de la Universidad de Oviedo. ¿Y qué supone el Plan Bolonia? Porque se ha ido a hablar mucho de él, siempre desde un punto de vista muy oscuro, entre comillas, ¿no? Yo que lo intenté seguir un poquito, pues... inicialmente parece que se centraba en los cambios de planes de estudio, pero hay mucha más miga por detrás, ¿no? ¿Qué significa exactamente el Plan Bolonia para la universidad? ¿Qué cambios para una persona, por ejemplo, como yo, que estudió hace 10 años, 12, o acabó hace 12 años en la universidad, qué supone, qué cambios hay con respecto a lo que había y demás? Cuéntanos un poquito qué las líneas maestras que se pretende implementar con este Plan Bolonia y por qué ese rechazo, ¿no?, de la gente al Plan Bolonia, porque no solo de estudiantes, también los profesores en su momento, por lo menos, se quejaban bastante, ¿no? Pues para ser un poco conciso y quizás adelantarme un poco la argumentación, empezaré casi por el final, no por la conclusión. Que el Plan Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, no es más que un paso más en la mercantilización y elitización de la educación. En convertir la educación que tenemos, la educación universitaria, en un negocio, lucrativo para los de siempre. Y además tiene otra doble vertiente, ¿no? Que tiene la vertiente de convertir a la educación, a los educados, a nosotros los estudiantes, en lo que a mí me gusta llamar el ejército del precariado, ¿no? En gente que saliendo de la educación, saliendo de esa graduada ya, saliendo de la universidad, no puede adaptar a un trabajo digno en unas condiciones que te permitan vivir la mejor vida posible, ¿no? Una vida que merezca ser vivida. Gente que pueda estar trabajando por 800, 700 euros, teniéndose a esto que llaman flexibilidad laboral, que no es más que precarización en el espacio de trabajo, y que no se queje, porque sienta que no ha llegado a más, que su educación no fue de tanta calidad como para llegar a más, ¿no? Tiene esa doble vertiente. Y eso lo hicieron a través de pues cambios en las materias y en los currículos de cada licenciatura. Antes en licenciaturas ahora son grados, ¿no?, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Algunas licenciaturas incluso perdieron su carácter, o algunas diplomaturas perdieron su carácter de, hubo que hacer una adaptación. Conozco gente que después de acabar la carrera pues ha tenido que adaptarse al modelo europeo porque su licenciatura dejaba de tener valor totalmente, ¿no? Sí, y ese proceso de privatización, ¿por dónde va? ¿Qué le dan? ¿En qué aspecto dices de ese aspecto de privatización? ¿Qué pasa? ¿Que ya no trabajamos ya con fondos públicos para la universidad? ¿Aumentan tasas también, además, no? Un poquito, ¿cómo va eso? Sí, los mimbres de... Vamos a empezar por la primera cosa que hablaste. Pues los mimbres de ese creación del ejército del precariado, esa creación de mano de obra barata que puedan utilizar siempre y cuando les convenga, que puedan utilizar en un puesto de trabajo u otro inconvenientemente, con una educación muy generalizada, se teje, y se teje a través del cambio estructural en los planes de estudios. Como tú bien decías, antes había licenciaturas y diplomaturas que eran de 5 y 3 años y había, bueno, también títulos propios, pero ahora cambia eso completamente y pasa a haber grados y másteres. Grados de 4 años, ¿sí? Con lo cual licenciaturas que se convirtieron en grados perdieron un año de estudios, diplomaturas que se pasaron a grado aumentaron un año de estudios, una reestructuración macabra dentro de los planes de estudios que nunca se llevó a la fin bien. Está lleno de apaños, todos los planes de estudio están ahora mismo fallando y se ve que están fallando en las dinámicas educativas. Y luego los máster, que iba a ser un año, que puede ser también máster públicos o privados. Y ahí es el gran embudo, ¿no? Crean 4 años, que son, crean los grados, para una masa de gente enorme, cualificada de manera generalista, cada en 3 o 4 o 5 ramas del saber o ramas del trabajo que puedan ser productivas, olvidándose de ramas de conocimiento que luego en los estadios laborales puedan ser menos productivas, y ahí está el ejemplo clásico pues de las humanidades o de las licenciaturas de letras, ¿no? Fomentan todas las de ciencias, etcétera, etcétera, etcétera, y luego crean un embudo social, un embudo de clase para los másters, que son complicadísimos de entrar, ya que solo entran una mínima parte de los estudiantes, tienen números clausos de ridículos y irrisorios de 30, 40 personas, cuando después del grado te puedes encontrar, pues, por ejemplo, en la Universidad de Biesques, en la Facultad de Biesques en Gijón, te puedes encontrar un grado con 600 personas, sí, que para el máster de ese grado solo puede haber entrar 45 o 50, veamos el embudo, y ya no es solo un embudo solo de número y de mérito, no es solo un embudo por sacar buenas notas, sí, adaptarse al grado, sino que es también por pasta, es por dinero, es un embudo económico, como siempre, el máster, como siempre. ¿Cuántos inútiles me he encontrado yo en mi vida laboral con una carrera, la que sea, pero que tienen su MBA y su grado ahí, su máster ahí en algún sitio? Un máster a lo mejor puede costar pues desde 6.000 euros hasta 5.000 euros, hasta 80.000 euros, o etcétera, etcétera, y que esos ya entran directamente, pues lo que tú dices, a dirigir, a mandar, sin haber pasado, pues a lo mejor por un proceso, incluso no teniendo las condiciones, simplemente por el propio máster, ¿no? Máster que, claro, las clases pudientes pues siguen yendo a los másters elitistas, ¿no? De las universidades estas, o de las facultades, o de las escuelas de negocio madrileñas, de máster de 30.000 euros, etcétera, etcétera. Con lo cual, generalizamos la enseñanza, ¿no? Se supone que se democratiza para todos, pero al mismo tiempo se baja el nivel de tal manera que sales de ahí como... Eso es. Sales de ahí sintiéndote como un trabajador semicualificado. Y no queriendo, pero no teniendo la condición, o no teniendo la identidad de querer cobrar para vivir dignamente. Incluso ahora, en esta nueva vuelta de tuerca que están metiendo, por lo que yo estoy siguiendo, tú me podrás dar más información, incluso ha habido un aumento brutal de las tasas, incluso para el acceso a grados, asignaturas repetidas, etcétera, etcétera, que también están haciendo una criba importante, ¿no?, en las economías. Una economía ya maltrecha, de supervivencia pura y dura, con una tasa de paro de 25%, casi de 20-tantos% entre la población general, y de un 50% o más en la juventud, en menores de 30 años o 35 años, ¿no? Es verdad, es eso, así, ¿no? Sí, ha subido las tasas. Eso es cierto. Lo que estábamos comentando antes sería cómo articulan esa creación de eso, de esa mano de obra barata semicualificada, ¿no?, de las universidades. ¿Quién pensaría que habría que llamar a las universidades semicualificados, ¿no?, hace unos años? Bueno, pues ahora es así, y te lo están diciendo desde la propia academia, desde la propia institución, desde la propia universidad. Sería eso. Y ahora, ¿cómo convierten la educación en un negocio? Que es la otra estrategia, la otra vía que sigue este Espacio Europeo de Educación Superior, que ahora mismo estamos viviendo una segunda fase de implementación. La primera fue el Plan Bolonia, ya conocido, los que estuvimos hablando, y ahora es pues la Estrategia Universidad 2015, ¿no? Y este sí que ahonda en convertir la educación en un mercado, en un negocio. Y tienen dos formas. Una es lo que tú bien comentaste, aumentar los precios de las matrículas públicos hasta el punto en el que en Barcelona, ahora por un curso normal, iban a pagar más de 2.600 euros por un curso de 60 créditos sin repetir ninguno, por supuesto. Nos encontramos matrículas en Madrid o en Barcelona, que son los que de un año a otro aplicaron esta subida del ministro Wert tan lo mayor que lo pudieron aplicar. Hablaremos de él después. Hasta un 66% más en un año de su vida. Y que nos encontramos con matrículas de 5.000 y 6.000 euros, dejando pues una o dos asignaturas. Una asignatura de tercera matrícula, que es perfectamente plausible que cualquier universitario pueda tener una asignatura de tercera matrícula, dos de segunda. Que además ahora no te permiten tampoco coger, o sea, tienes que coger, ya en su momento tenías que escoger, por ejemplo, el primer año todas las asignaturas, no se podía elegir, y creo que ahora también eso está, se endureció, ¿no? No se pueden tampoco optar a dejar asignaturas, no coger cursos completos, algo así ahí puede ser. Eso ya depende de cada universidad. Entraría dentro de la reglamentación del régimen de progreso y permanencia. Pero si bien es cierto que antes, en la mayoría de las universidades, era bastante más laxo que desde hace dos años para aquí. Por ejemplo, la Universidad de Oviedo lo tenía muy, muy, muy, muy laxo. Tendrías que matricularte el primer año entero, pero luego sí que te podrías matricularte hasta el ritmo de muchos créditos o de muy pocos, dependiendo. Sí, ¿no? Sí, pero hay mucha gente, me acuerdo gente que estaba trabajando y más, que bueno, estaba a hacer la carrera universitaria y bueno, pues iba eso, dos, tres asignaturas al año, tranquilamente, acabando, bueno, pues tener una titulación superior, ¿no? En su momento era superior, ahora. Y además hay otra pata, ¿no? Si no me equivoco, que es la entrada de empresas privadas, ¿no? Al capital social, ¿no? Claro. Que hay una gran trampa, ¿no? Porque lo que era el Consejo, si no me equivoco el nombre, el Consejo Social Universitario, algo así era. El Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno, ¿no? Que era formado por instituciones, bueno, por la propia institución académica, ¿no? Profesores, decanos, toda la endogamia esta que había por ahí de hijos de y familiares de y amigos de y maridos de. Mi propia facultad, bueno, puedes conocer a los despachos pues por apellidos, ¿no? Ahí es claro. Y ¿cuántos matrimonios surgieron de demasiados muchos matrimonios en departamentos en los que hay, bueno, pues eso, clanes auténticamente, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues en ese órgano de decisión superior de las universidades ahora entra también la empresa privada, ¿verdad? Sí. Con voz y voto. Sí, sobre todo, eso a partir de 2001, que fue con la LOU, la ley que tenemos ahora reglamentando la universidad, aunque fue modificada por el Partido Socialista en el 2007 para implementar todo esto de los grados en lugar de licenciaturas y diplomaturas. Esto ya el PSOE ya metió mano a esto. No es una obra del PP. Claro, ¿no? Sin lugar a dudas. A ver, toda la estrategia de mercantilización y elitización de la educación está completamente pactada por los dos grandes partidos que nos gobiernan. Sí. Y empieza ya con la ESO y con la reforma que se hizo en su momento de la ESO. También bajaron muchísimo los contenidos, los niveles, ya para bajar todavía más el nivel y después en la facultad pues continuará eso, ¿no? Y esas empresas ahora, ¿qué pasa con ellas cuando entran en la universidad? Pues ahora, desde el 2001, por encima del Consejo de Gobierno, que estaría formado por la propia comunidad académica, ¿no? Si algo se jacta la universidad es de que es autónoma, de que sus decisiones son tomadas dentro de sus muros y que no hay injerencia externa. Bueno, pues desde el 2001 eso no es así, ya que surgió un nuevo órgano colegiado donde tendrían que pasar todos y cada uno de los presupuestos de la universidad y todos y cada uno de los planes de estudios. O sea, lo que estudias y el dinero de la universidad. O sea, la universidad. Sí, sí. Todo se decide en este nuevo órgano que es el Consejo Social. Desde el 2001, el Consejo Social es el que gobierna, realmente es el que tiene la mano de gobierno en la universidad. Ni siquiera el rectorado, ni siquiera el Consejo de Gobierno, ni siquiera los demás órganos colegiados. El Consejo Social. Una sorpresa que ver que el 60% del Consejo Social, por ley, por LOU, por la Ley Orgánica de Universidades, está formado por entes externos a la misma. Por entes externos a la universidad. Está formado por representantes de los grandes partidos de cada de cada región, por representantes de los sindicatos, representantes de la Federación de Empresarios y representantes de las grandes multinacionales o empresas con arraigo en la nación. Ajá. Aquí, por ejemplo, en el caso asturiano, a día de hoy, pues tenemos, como no, a Masabeu, tenemos, como no, a Caicoy Asociados, tenemos, como no, a Caja Rural, tenemos, como no, a Caja Astur, así como empresario, además de tres representantes de la FAD, de la Federación Asturiana de Empresarios, que también son pues claro, el presidente, la casta dominante de además tenemos el representante del PSOE, representante del PP, el de Foro, el de Izquierda Unida y representantes de Comisiones y de OGT. Que participan en esto encantadísimos, ¿no? Participan aplaudiendo con las orejas en la mayoría de los casos. Joder. En la mayoría de los casos. De hecho, las mayores recortes ahora mismo se aprobó aprobó hoy el presupuesto autonómico de Asturias. Sí, el día 28, el día de los inocentes. Claro, sí. Que representa, pues vaya inocentada nos hicieron a todos y todas los asturianos, porque representa para la universidad un 50% menos de financiación en todos los departamentos. Sí. Eso es dejar los departamentos cao. Sí. O sea, toda la investigación que se puede hacer, toda la formación del profesorado que se puede hacer dentro de la universidad, desaparece. Representa también un 40% menos dentro de los vicerrectorados. O sea, todo lo que va a través de los vicerrectorados, que son becas que da la propia universidad a alumnos de matrículas excelentes o alumnos de urgente necesidad económica o propios becarios dentro de la universidad, que es como un sueldo de unos 300 euros al mes, todo eso fuera. Más vicerrectorados, ¿no? Todo eso, hachazo. Todo se acabó. La semana pasada, si no me equivoco, tuvisteis también ahí, lanzasteis por lo menos a través de Twitter un hashtag también con Universidad se hunde o se muere, algo así. Era ya un poco con respecto a esto, ya se sabía, habían salido, ¿no? Ya era con respecto a claro, esto, ¿no? Sí, es con respecto a este nuevo recorte. O sea, ya se sabía que iba a haber, que iba a entrar en los presupuestos. Y esta nueva puñalada que nos meten a través de los presupuestos, ¿no? A través de la financiación a la universidad. Se sabía ya desde hace un par de semanas, nosotros que tenemos acceso a dónde se cocinaron los presupuestos de la universidad, pues por participar de estos órganos colegiados, siempre de manera crítica, por supuesto, ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Pero nos encontramos que es incluso más sangrante de lo que nosotros esperábamos. Es incluso más sangrante que los primeros borradores que se estaban manejando, que se decía que, bueno, un recorte de un 10, un 7, un 6%. En general. Hasta un 50%. Un 50% en departamentos, un 40% en vicerrectorados, la representación estudiantil queda prácticamente desaparecida en financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, joder. Retomando un poco el hilo de cómo controlar esas empresas, pues eso, ese Consejo Social, que es el que tiene que aprobar estos presupuestos, el 60% son elementos externos. Sí, y el 40%. Sí, sí. Es la universidad, es el rector, el secretario general y hasta hoy un estudiante. La minoría, en absoluto. O sea, y además. Legado totalmente a lo que se marque desde el 60%, desde ¿no? Desde fuera. La universidad, ya desde el 2001, no tiene autonomía ninguna para su propio devenir, ¿no? Pero eso no queda ahí. Eso lo estamos sufriendo ahora, pero es que si se llega a implementar lo que está escrito, firmado y pactado ya, incluso en los documentos del Ministerio para con la educación superior en los próximos años, el Consejo Social, este que estaba dominado por las empresas en un 60%, y el Consejo de Gobierno, que era solo la comunidad académica, la que formaba parte del mismo, se fusionarán. Y solo quedará un Consejo de Gobierno ejecutivo, vaya bonita palabra para una institución académica, ¿no? Un Consejo de Gobierno ejecutivo formado por toda la plana de representantes de empresas, de sindicatos y partidos políticos, y de manera testimonial, y solo hay testimonial porque es que lo pone exactamente en los documentos del Ministerio, una manera testimonial la institución académica. O sea, ya se carga incluso hasta el Consejo de Gobierno para dejar solo un Consejo Social en el que tengan pleno hegemonía pura y dura los representantes de las empresas. Además, cambia de funciones. El Consejo Social solo podría, pues eso, aprobar los reglamentos de permanencia, aprobar los planes docentes y aprobar los presupuestos, que ya es prácticamente el control de la institución. Pero es que ahora, además, ese Consejo de Gobierno Ejecutivo, ese Consejo Social reconstituido para tener mucho más poder, los entes externos a la universidad, podrá elegir a dedo al rector. Y el rector elegirá con las entretenidas que eran aquellas campañas a rectoral en las cuales yo participé en alguna de ellas, bueno, cuando era estudiante, representante de estudiantes también participé en alguna de, y era súper interesante cómo ibas ahí a captar a la gente, los votos, las peleas de poder, todo eso se pierde ahí como lágrimas en la lluvia, que decía el de Blade Runner. Y digo yo y la universidad como tal, ese ente con esa trayectoria, con esa historia, con esa independencia y con todos esos eruditos que están ahí con sus cátedras de desconocimiento y poder, ¿qué el señor Gotor, actual rector y demás rectores de España, porque esto que está pasando aquí pues estará pasando en toda España, ¿qué pasa con ellos? Eso es lo que nos estamos preguntando nosotros, ¿no? Nosotros achacamos y vemos como desde el rectorado de esta institución asturiana, también desde todos los demás rectorados, como tú bien decías, del sistema universitario español, o no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? O no se quiere ver, o se sabe y se está paralizado. Es más bien eso, no hay más ciego que el que no quiere ver. Los documentos están ahí, No son ciegos, son cómplices, saben lo que hay de sobra, son cómplices ellos. Efectivamente. Tienen su puesto y, bueno, pues les importa, o sea, toda esa... Claro. Ahí voy a eso que es independencia, esa... Eso, la universidad como institución, es que hablamos de la universidad como institución. Es como si ahora me dices que la iglesia va a empezar a ser controlada por los partidos políticos y sería como una cosa, y dices, no, van a renunciar a esa independencia, a ese poder que tenían. Y, o sea, que si no lo saben y están permitiéndole, no protestan de ninguna manera, porque no he visto ni dimisiones, ni protestas. Madrid ahora con la privatización, pues 50 o 100 o no sé cuántos directores de centros de salud dimitieron. Súper coherente, o sea, yo no voy a gestionar esta basura. Si no queréis, la gestionáis vosotros, ya que la vas a... Y estos tíos siguen ahí en su poltrona, con sus cargos, ¿no? Totalmente testimoniales. Con su torre de Babel, ajenos al mundo que les rodea, sin lugar a dudas. Ese es el análisis que hacemos desde la universidad, desde las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo. ¿Por qué cuando la universidad está en un momento crítico, o por lo menos está Oviedo desde sus 400 años de historia, momento en el que ya tiene perdido absolutamente toda la autonomía posible, donde no puede decidir ni qué estudiar, ni qué impartir, ni cómo formar a sus estudiantes, ni qué financiación dar a sus investigadores, ni qué elementos deportivos o de cualquier otro índole que pueda hacer la universidad? Es con esa autonomía completamente mermada, se siga sin hacer absolutamente nada, se siga siendo cómplice, como tú bien dices, de todo este desmantelamiento, y al final convirtiendo el rectorado en un gestor del desmantelamiento de la educación pública. En el momento en que no te pones a ello, eres cómplice de la situación, está clarísimo. Claro, nosotros señalamos a este equipo rectoral, señalamos a Gotor, y así se lo hacemos saber en cada reunión que tenemos, en cada claustro, este último claustro que fue el 18 de diciembre, también hicimos una serie de acciones reivindicativas señalando todo esto, ¿no? Y en las reuniones que tenemos con él, y pidiéndole exactamente esto, ¿no? Es el sentido de nuestro que si de verdad quiere defender la institución pública, basta ya de dialogar con quien la quieren matar. Basta ya de dialogar para hacer menos sangrante el desmantelamiento. Porque el desmantelamiento aún menos sangrante es. Es cierto que aquí en Oviedo estamos viviendo mucho más abolgados que en otras universidades del Estado, pero estamos sangrando, estamos hundiéndonos. Entonces es lo que le pedimos al rectorado, que basta de humo y que encabece de verdad con sus acciones, ya no solo con sus palabras, tuviera un gesto entre todos los rectores de las universidades públicas, leyendo un comunicado hace el 10 de diciembre, me parece que fue, hace muy poco, hace dos semanas, pero un comunicado vago, que se quedaba solo en palabras, era demasiado diplomático y burocrático, no eso llegó ni siquiera a la sociedad, que es lo que tiene que llegar, ni siquiera llegó a eso, se quedó en un brindis al sol. Nosotros lo que pedimos es que haga todo lo posible, y todo lo posible puede ser desde cerrar universidades en acto de facultades en acto de protesta, hasta encabezar manifestaciones en defensa de la universidad pública, hasta admitir que él no tiene la capacidad y la autonomía necesaria, porque ya está robada la autonomía necesaria de defender la institución, y que dimita como acto de protesta. Claro, dimito porque sería la universidad más, sería lo más digno. Efectivamente, sería lo más digno. La universidad está, la autonomía universitaria está robada. Yo, desde mi posición de rector, máximo dirigente de la institución, estoy con las manos atadas, no me dejan hacer nada, dimito en acto de protesta. Para visibilizar también. ¿Y cuál es su respuesta ante todo esto? Tenemos la respuesta burocrática e institucional de todos y cada uno de los cargos, excepto no veo, no oigo, no hablo. Incluso años anteriores, cuando no era tan evidente, aún estando firmado en los documentos del ministerio, de los think tanks de educación con más arraigo en educación, que ya se veía venir desde el 99 todo lo que estaba pasando, ¿no? Se veía venir y estaba escrito, no es que algunos fuéramos unos visionarios, ¿no? Eso estaba completamente pactado y escrito, efectivamente, simplemente saber mirar. Nos decía que era mentira, que no iba a pasar, que este cambio de gobernanza, este que decimos que van a elegir al rectorado a dedo, no iba a pasar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos cómo eso no veo. Vamos a hablar de los estudiantes, al final todavía no los hemos tocado, pero los tocaremos, no os preocupéis, porque me interesa saber, bueno, estamos hablando del rectorado, y los profesores, todos los, porque hay unas estructuras de poder brutales en la universidad. Cualquiera que haya estado en la Universidad de Oviedo, por ponerla de Oviedo porque estamos aquí, ¿no?, sabe exactamente cómo funciona, ¿no? Hay unas luchas de poder internas, hay unas estructuras de poder brutales, con eso, con castas auténticas en los distintos departamentos, facultades, etcétera, etcétera. Que bueno, pues que tiene una serie de privilegios, etcétera, que bueno, también los están perdiendo esos profesores. ¿Hay también masa crítica o también están aceptando lo que les viene? ¿O hay algunos, bueno, entiendo que habrá muchos afectados, porque como estás diciendo, plan profesores asociados, etcétera, etcétera, pues que se irán a la puta calle, investigadores, pues que se quedarán, si ya era una basura, entre comillas, ser investigador, pues ahora mismo mucho más, porque no va a haber pasta para pagarles las investigaciones. Toda esa gente que se está también moviendo o no están tragando, ¿hay vida y mitad o cómo va la cosa? Pues la respuesta del profesorado, desde el movimiento estudiantil, desde las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, no podemos analizarla más que de estupor. Estupor y absoluta negligencia de sus funciones de defensa de enseñanza e incluso de su puesto de trabajo. Están viendo derrumbarse todos sus derechos laborales, están viendo derrumbarse la propia institución, están viendo perder y mermar la calidad de su trabajo, las retribuciones al mismo, la calidad de su enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría, y es una pena, se preocupan pues de perder lo menos posible, ¿no? De salir lo mejor parados de este desmantelamiento. Dentro del recorte, que recorten a otro, ¿no? Efectivamente, dentro del recorte, que recorten a otro departamento, sí, o que recorten otro proyecto. Las clásicas peleas que siempre hubo, porque también me acuerdo que había, por ejemplo, muchas luchas de poder, por eso, pues a lo mejor departamentos que impartían materias comunes, etcétera, las peleas que había por coger esas horas, o sea, que siguen siendo igual de cainistas, ¿no? Corporativistas y cainistas, y cuchillo en la boca, y que se muera otro antes que yo. Es, ¿no?, una pena, pero la inmensa mayoría sí. Hay, y es una cosa que intentamos fomentar desde el movimiento estudiantil, una serie de profesores que no. Son una grata excepción. Una grata excepción. Me sorprendería que no hubiera nadie. Yo conocí gente, bueno, interesante, combativa, con ideas un poco diferentes y tal. Y que incluso eso deja de lado su lado corporativista de defensa de su silla. Y crea terremotos aún sabiendo que puede caer de su silla. Ya. Crea movimiento de base aún sabiendo que puede caer de su posición. Por esos pocos profesores y profesoras que ahora mismo están moviéndose o intentando moverse, muy desgregados, muy deslocalizados, sin una estructura nada clara, y nada clara, pues también podemos analizar horas y horas de por qué no están organizados los profesores, pues todo desde las luchas de poder hasta el nulo, pésimo o contraproducente trabajo de los sindicatos dentro de la universidad, o muchas cosas que hacen que ahora mismo la masa del profesorado esté completamente subyugada a lo que les viene. Con esto que comentas ahora de los sindicatos, no es que defendamos ni comisiones ni OGT ni mucho menos, pero me suena haber leído por ahí en un tuit o algo así que incluso en la Universidad de Oviedo ahora mismo el sindicato mayoritario de los profesores es un sindicato de derechas o algo así, un sindicato independiente o algo así. Sí. Puede ser que se define, ¿no? ¿Sí? Se define como independiente, pero bueno, como es uno de estos sindicatos amarillo de estos, ¿no? Efectivamente, es un... Y son los mayoritarios. Son mayoritarios. El AMPES, o los que son también de educación secundaria y demás, sí. ¿Son los mismos? Ajá. Sí, bueno, sí, tengo muy malos, muy malas experiencias con los tipos de este sindicato. Y aún así, eso no... Son sindicatos de servicios, no son sindicatos ni mucho menos de clase, ¿no? Ya. Bueno, no y entiendo que comisiones UGT, pues si participan en esa otra parte, pues lo mismo, ¿no? Porque, bueno, ahí sí que había, me acuerdo que había sindicación, otro profesorado y demás, ¿no? En general en la administración pública y demás suele haber sindicación, pues eso, habitualmente con los mayoritarios, aunque empiezan a surgir en muchos sitios, pues otros sindicatos más minoritarios hasta ahora y demás, alternativos o con un poco más crítica, ¿no? Aquí no. Aquí no, la universidad sigue viendo... El único que tiene un poco más masa crítica y que incluso tiene un delegado sindical es la corriente sindical de izquierdas, el CSI, y es el único un poco más combativo, pero realmente la implantación en la universidad es nula, ¿no? No tiene gente. Y Comisión de UGT también es una implantación nula, aunque tienen sindicados, tiene militantes. Ya, con lo cual el trabajo de organización dentro del profesorado es nulo. Viendo lo que hacen, tampoco mejor que no tengan a muchos afiliados, ¿eh? Porque total, para lo que sirven, para movilizarlos cuando quieren y desmovilizándolos cuando interesa, pues la verdad, pues mira, mejor que la gente, pues si tiene un poco de conciencia, vaya a otros sitios y se organiza de otra manera, porque vamos, porque con esta gente vamos bastante mal. Si te parece, aunque no lo parezca, llevamos ya 34 minutos, vamos a tomar aire, vamos a poneros un tema que, pues desgraciadamente, estas semanas pues siempre tenemos que poner un tema de una persona que se ha ido, que ha fallecido. En este caso, pues hablamos de Fontella Bass, que se murió fue ayer, ¿no?, en Estados Unidos. Y es la autora la cantante, la intérprete de una canción que os va a sonar un montón. Es una canción de esas de los años 60, en la órbita de la Motown, aunque no está grabado en la Motown, de las Vendels, de las Aretha Franklin y todas esas cantantes negros que en los 60 tan buenos temas hacían, que es una canción que incluso puede estar un poco hasta relacionada con lo que está pasando en su titular, Rescue Me, rescátame, ¿no? Estamos en ello, dicen los estos tipos que nos gobiernan desde Madrid que no va a haber rescate. Yo no sé, a veces digo, si nos rescataran y si entraran aquí y os llevarán a todos, ¿eh? O sea, a donde fuera, me da igual, si una isla desierta o a una plaza con guillotina, me da exactamente igual, y se fueran y hubiera alguien que lo hiciera mejor, yo casi prefería que me rescataran. En todo caso, vamos a disfrutar de la voz y de la canción de Rescue Me, de Fontella Bass, que, pues como os digo, se fue para otro sitio, pues ya te os digo, este día de hoy o ayer, y bueno, pues vamos a recordarla aquí con este tema, que yo creo que eso viene bastante a cuento, y tomamos aire y seguimos aquí. Y este es el momento en que intentas poner la música y no suena. ¿Y por qué no suena? Porque no estoy sabiendo el canal adecuado. Ya os dije muchas veces, aquí hay un montón de botones. Si no os lo creéis, podéis venir cualquier día por aquí y lo veis. Aquí hay más botones que en un transbordador de la NASA. Y el botón que tiene que apretar es el otro que no está apretando. Vamos allá. Rescue Me. Bueno, seguís en Radio Cuca, seguís en esta maldita radio libre que emite desde Oviedo. Vamos a cumplir ahora, a cambio de año, este programa está grabándose a finales de diciembre, vamos a cumplir 30 años ya, 30 años generando contenidos libres, generando pues otra forma de hacer radio, ¿no? También en este contexto de crisis de los medios de comunicación y demás, pues bueno, se demuestra o se demuestra haciendo que sí existen alternativas y otras formas de comunicar, de acercarse a las noticias y de transmitirlas y llegar a la gente que las escuche. Y una de las formas pues es haciendo partícipes de las propias noticias a las personas que las generan y que están metidas en todos los meollos, ¿no?, de lo que está sucediendo ahora. En esta línea, pues el pistolero zurdo en esta nueva temporada, pues seguimos con esta ronda de entrevistas. Hoy tenemos aquí a Rubén de las asambleas estudiantes universitarias de aquí de Oviedo. Y bueno, con el que llevamos ya pues a 40 minutos aquí de charlando sobre Bolonia, sobre la universidad, hemos hablado de los profesores, hemos hablado del plan y vamos a hablar de nuestro libro, que de eso es lo que veníamos a hablar aquí, ¿no? Porque él es, bueno, está participando desde hace mucho tiempo en estas asambleas de estudiantes, unas asambleas que quiero conocer, quiero que me cuentes y que nos cuentes y que conozca a la gente que nos está escuchando, pues en qué consiste, cómo es su dinámica de trabajo, un poco cómo se formaron, ya nos lo contaste más o menos, ¿no? Surgen a través de Bolonia, pero han cogido fuerza, ¿no? Y ahora mismo pues estáis planteando una batalla ahí diaria, continua y demás. Pues cuéntanos un poquitín cómo hacéis, ¿no? Cómo las organizáis, cómo se llevan a cabo, qué gente participa, etcétera, etcétera. Ajá. Ahí tienes absoluta libertad. Yo te voy ya preguntando cosillas en particular sobre ello, si surge. Pues venga, desato el carro. Que efectivamente, que es... Es un asunto que, porque lo vivo en primera persona todos los días de mi vida, pues más me gusta hablar, ¿no? De la articulación del movimiento estudiantil en la Universidad de Oviedo, de cómo organizamos, agarrando identidad, y al final hasta convertirse en un movimiento capaz de plantear dudas al sistema, capaz de plantearle pequeños nichos de dificultad sistémica y de cómo estamos incluso en pequeñas batallas ganándolas, ¿no? A través de diferentes cosas. Muy interesante. O sea, ganar alguna batalla de vez en cuando es, ¿eh? Sí, muy interesante. Suma un poco la moral, sí, porque, sí. Porque la verdad. Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimas posiciones. Pues sí, no. En Galia todavía queda una pequeña aldea que resiste. Todavía somos. Y cada vez somos más. Eso es muy más. Importante. Eso, lo... Que el movimiento vaya creciendo es fundamental, porque puede morir de éxito o de fracaso. Pero quizás podamos empezar por ahí, ¿no? Por este sentido. Que, sí. De que ahora no hacemos la guerra en las trincheras, ¿no? No nos atrincheramos en pequeños focos de donde salir a hacer una pequeña guerra de guerrillas a toda la política privatizadora y mercantilizadora de la educación, sino que nos hemos convertido a lo largo de los años, quizás las asambleas antibulones sí que pecaban o serían un último resquicio de esa vieja organización o esa que se estaba dando hasta ese momento, ¿no? Esos pequeños focos con gente preparada políticamente, con grandes estudios y análisis de la situación, pero que para nada tenía ninguna conexión con la propia realidad de la institución. Que tienes ante ti una persona que en sus años universitarios formó parte en los primeros años de estudio de esas masas, de esos cuadros formados y preparados, alejados totalmente de los compañeros en muchos casos, ¿no? Que había alguno que te seguía y demás, pero éramos estructuras, pues eso, politizadas, dirigidas porque formamos parte después de las distintas tendencias o corrientes que hay dentro de la universidad, del aspirante a rectores, etcétera, pues caíamos, ¿no? En un sitio, solía ser dos, aquí como en el capitalismo, ¿no? Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Los de derechas o los de izquierdas, entre comillas, ¿no? Y bueno, sé de lo que estás hablando, sí, no teníamos totalmente testimonial. Yo fui claustral con 30 votos, creo que eran los amigos a los que iba a votar, o sea, tampoco no tenía ningún tipo de representación. Bueno, ibas ahí, montabas el paripé, pero no servía absolutamente para nada. Eso es algo que muy interesante. Si estás cambiando esa dinámica, bueno, pues claro, es una dinámica completamente diferente, que por supuesto es heredera y emana de todas esas luchas anteriores, de toda la lucha contra la LOU, de las luchas anteriores que tuvisteis los demás, de la lucha anti-Bolonia, puede ser el elemento más reciente, pero hubo ahí un gag, hubo ahí justo después de la lucha anti Bolonia, y ya también por utilizar cautivo y desarmado el movimiento anti Bolonia, cuando ya Bolonia implementada y que parecía que ya nadie le importaba, a nivel estatal el foco de activismo decayó una barbaridad. Bueno, fue un año difícil, ¿no? Pues fue el año en el que en la Universidad de Oviedo quizás dimos con la tecla, no sé si por suerte o a sabiendas, quizás sea un poco de cada, un poco de intuición y un poco de suerte, dimos con la tecla de cómo articular un movimiento estudiantil realmente autónomo, asambleario, horizontal y con una identidad que es como una identidad marcada, que es como la que el que gozamos ahora, ¿no? A través de los diferentes años. Pues fue ahí con esas pequeñas gentes de esa lucha anti-Bolonia cuando se fue construyendo ese movimiento y se fue organizando a través de facultades, ¿no? Cada facultad tenía su pequeña asamblea de estudiantes, que ya no eran grupos cerrados de personas que se encerraban en un aula a discutir sobre el sexo de los ángeles, que tanto nos gusta a muchos y nos sigue gustando, por supuesto, pero que trataban temas mucho más, si queremos decir, mundanos de la universidad, ¿no? Teniendo, por supuesto, de trasfondo y de tema transversal la mercantilización de la educación de la superior, no olvidando nunca eso, pero sí tratando temática mucho más propia de los estudiantes, como son pues los reglamentos de evaluación, los horarios de clase, los apuntes, problemas con el profesorado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que veíamos que preocupaba realmente a una identidad de los estudiantes, a toda esa masa de estudiantes, que para nada era heredera de la universidad de los 80, mucho más politizada, mucho más con unos ideales mucho más claros de lucha social, etcétera, etcétera, etcétera, sino que hacemos y hacíamos los textos con los mimbres que nos encontrábamos, ¿no? Y los mimbres, o los estudiantes que hay hoy, las estudiantes que hay ahora mismo en la universidad, pues también generalizar es malo, pero bueno, vamos a hacer una generalización porque no podemos contar 24.000 historias distintas, 24.000 estudiantes de la Universidad de Oviedo, pero en general son gente con una poca conciencia política, con poco bagaje o ninguno dentro de estructuras de gestión de lo común, de gestión de los problemas, con incluso una identidad todavía que peca de infantil, bastante infantil, con 18 años todavía, con este sobreproteccionismo mi generación y generaciones por encima de la mía todavía sucumbimos, ¿no? De paternalismo puro y duro de nuestros padres. Y con eso vimos que no funcionaba, o nos dimos cuenta que no funcionaba, pues todas las anteriores maneras y actos y formas y organizaciones y maneras de ser y de existir de los movimientos anteriores a la universidad, ¿no? No cuajaban. Nos dimos cuenta en Bolonia, con el movimiento anti-Bolonia, que estábamos muy preparados, lo teníamos muy claro, pero no teníamos a nadie detrás. Éramos unos gigantes cabezudos con unos pies de barro impresionantes. No sabíamos cómo articularlo, ¿no? Pues a partir de ahí, tocando ya la identidad realmente existente dentro de la universidad, dimos con unos miembros y fue el crecimiento exponencial de las asambleas. ¿Cómo? Pues es difícil explicar, pero a través de elementos tan fáciles y tan reconocibles, pues como eso, hacer una campaña. Hace 3 años fue, me parece, una primera manifestación de más de 2.000 estudiantes, que eso ya hacía mucho que no se veía en Oviedo, ya incluso antes de la LOU hacía mucho veía, y que tenía la raíz en el Espacio Europeo de Educación Superior, pero fue a través, ya no fue a través de un cartel, ya no fue a través de un panfleto, ya no fue a través de una concentración, no fue a través de un meeting, no fue a través de una charla, fue a través de medios audiovisuales, fue a través de un vídeo. Nosotros hicimos un vídeo donde íbamos en las diferentes facultades grabando a los estudiantes que nos expresaran qué estaba mal en su facultad y que lo intentaron relacionar con el resto de la educación pública, ¿no? Con lo que le estaba pasando a la universidad a nivel estatal. Bueno, este vídeo también fue un boom, fue uno de los primeros booms mediáticos que tuvimos. Fue un vídeo al que le tenemos mucho cariño desde las asambleas de estudiantes, que consiguió, seguramente fue una de las cosas que hicimos, pero seguramente fue la que más éxito tuvo para movilizar a esos más de 2.000 personas en el claustro de la universidad, ¿no? Y a partir de ahí lo vimos claro, vimos que teníamos que adaptarnos a la identidad que está dentro de las universidades, la identidad del estudiante, que no es la identidad del estudiante políticamente formado, sino que son, pues eso, herederos del fin de la historia que nos decía Fukuyama. Sí, sí, sí. Del 96. Sí, sí, sí, ¿no? Yo los calificaría, permíteme la expresión, de los hijos de la ESO, que tanto se habla, ¿no? Además, ¿no? De esa enseñanza secundaria obligatoria que tanto devaluó los conocimientos y más, y que está provocando o provoca que pues los chavales pues salgan con muy poca conexión de conocimientos con la vida real, no hay conexión con la vida real, sobre todo, sí, ¿no? Y una crítica de análisis de lo que te está pasando alrededor. Son grandes embudos de bombardeados constantemente por publicidad, por estereotipos, por grandes estrellas del pop y del rock que les hacen que piensen solamente en estar guapos, en no pensar, en preocuparse nada más, las marcas, los móviles y tal, que bueno, también tiene su parte positiva, entre comillas, porque también a través de, hasta acabas de decirlo, ¿no?, de un vídeo en YouTube, supongo, de medios audiovisuales, que es lo que ahora mismo la juventud consume, ¿no? Consume el móvil, el audiovisual, el Twitter, etcétera, etcétera, que ahí lograsteis pues conectar con ellos. Bueno, muy interesante haber partido de unas ideas y haber, bueno, dado la vuelta a esto. Y después eso lo organizáis a través de asambleas horizontales, sí, asambleas coordinadas entre sí. Cuéntanos un poquitín cómo funcionan esas asambleas. La organización, que fue estable a través de los años, y ya te digo, creciendo exponencialmente hasta hoy y mañana, que será todavía más grande que hoy, el nivel de participación y de implicación de la gente, pues se organizan en asambleas de centro, en cada facultad. Pues la gente que se mueve más activa dentro de la facultad, pues crea una asamblea completamente abierta en los halls o en sitios visibles de la facultad, y a través de convocatorias abiertas, pues eso, pues de medios audiovisuales, del Facebook, del Twitter, del 20, de carteles pegados por la facultad, de correos y demás, se convoca a los estudiantes, ¿no? Y ahí van y discuten pues con orden del día previamente debatido en algún foro interno donde debate también todos los estudiantes que están más o menos movilizados, se habla en esa asamblea, ¿no? Pues podemos hablar de unas 15 asambleas de centros, 15 asambleas de base. En cada facultad, más o menos, una asamblea. En cada facultad, ¿no? un grupo, ¿no?, con una periodicidad, pues, cuando lo requiere, pero más o menos son una cada 3 semanas, una cada 4 semanas, ¿no? Y ahí se tratan temas pues de todo tipo, desde temas tan profundos eso como la mercantilización de la educación, hasta temas un poco más del día a día. Bancos de apuntes, de facilitar al estudiante todo, ¿no? Crear un poco de apoyo mutuo, ¿no? Y colaboración. Y colaboración dentro de la gente. Incluso turnos de apuntes, de ir a coger apuntes, turnos de blogs de notas, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno. Y esto es otra de las diferencias de cómo se articulaba también el movimiento estudiantil antes de las asambleas. Una organización puramente política dentro de la propia institución. Efectivamente, eran organizaciones políticas que se daban a conocer o hacían asambleas en grupos cerrados, que quizás hacían asambleas en épocas de conflicto, o cuando le interesaba a la organización tener una masa de gente que pudiera participar para hacer realmente un frente de masas que atacara a todas estas políticas, pero que luego, una vez en la época de reflujo, otra vez que se recogía el conflicto, no se hacía otra vez nada. Se guardaban los 4, 5, 6 estudiantes que son los que los movían a preparar el siguiente a estudiar poco, pero sí, era sí, así sí. O la mayoría de los movimientos estudiantiles eran así, y esto rompe completamente esta dinámica. Esto es completamente estable, hay asambleas, haya o no haya lucha en la calle, y tratan temática completamente diversa. Incluso tenemos una rama muy importante de muchas asambleas cultural, también de la contracultura, también de hacer actos en las universidades. Pues tenemos el sumum quizás de cultural de las asambleas de estudiantes es un evento que se hace en la Facultad de Pedagogía todos los años, ya lleva 13 años haciéndose, que es un cuentacuentos nocturno, ¿no? Es de las 8:30 de la noche hasta las 8 de la mañana del día anterior, que es cuando la facultad cierra. Pues esa noche no está cerrada, ¿no? Esta noche está abierta a todo tipo de actividades culturales, ya sean pues dinámicas de grupo, ya sean actuaciones de los propios alumnos, de los propios profesores, una serie de actuaciones de teatro, actuaciones musicales, performance, baile, danza, comida popular, una barbaridad de eventos ese día, ¿no? Esa noche que la titulamos como mágica. Quizás ese sea el exponente más visible, pero también tenemos muchísima afectación, implantación por ahí, ¿no? Ya no solo a nivel reivindicativo político. Pues esas asambleas, después hay una interasamblea que se dio a llamar, ¿no? Uh-huh. Que es pues la reunión de no todas las asambleas, sino también a nivel de universidad, uh-huh, toda la gente que activa dentro de las asambleas puede asistir, sí, a esas interasambleas, también como cabe de manera abierta, por Facebook, por Twitter, completamente abierto todo y horizontal, ¿no? Y ahí se tratan la mayoría de los temas que están en relación con todas las demás asambleas. Uh-huh. No son temas puntuales de alguna facultad, sí, sí, sino sí, que sí, pueden ser temas temas puntuales de 4 o 5, que ya, por sí, ejemplo, sí, ahora tenemos un problema con la reprografía de la universidad, sí, cierto, una externalización, una privatización, ¿no? Que, y tenemos un posicionamiento conjunto muy muy claro y que, uh-huh, costó llegar a él porque es un tema farragoso, como eso, como articular la relación universidad-empresa y todo eso, y uh-huh, yo creo que salió del trabajo común, salió un posicionamiento maravilloso de eso, ¿no? Bajo mi punto de vista, pues todos esos temas se tratan en interasamblea, ¿no? Y todo, obviamente, los temas más que requieren un consenso mayor se tratan en interasamblea, uh-huh, movilizaciones, acciones, sí, sí. La paralización del C1 se trató en interasamblea, las acciones del claustro, las movilizaciones periódicas que hacemos, el paro académico que hicimos el 7 de noviembre, todo eso se trata en interasamblea. Y es así. De estar así de pasada, el acto en la CEUNE se salió de. O sea, que esa performance que te, sí, que te marcaste ahí, bueno, iba a ser ante Word, al final no estuvo y tal, salió. O sea, no es un acto que te dio a ti por decir, bueno, voy aquí a montar al pollo y tal, sino que habíais planteado en la asamblea, ¿no?, que se hiciera algo, ¿no?, que claro, se hiciera algo ahí reivindicativo, que eso, bueno, pues era una reunión absolutamente demencial, ¿no? Y bueno, eso es... Claro, eso es importante, porque todos los actos de todos y cada uno de, y cada uno de los estudiantes, uh-huh, que participamos de las asambleas no son actos personales, uh-huh, no son actos, muy interesante eso, son actos que se está hablando con todos los demás, uh-huh, y que si bien si no se consensúa hasta el último punto todo lo que hay que hacer, uh-huh, por lo menos se consensúa un sentir general del acto que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Y aquí para el CUNE, desde las asambleas consensuamos de que no podía ser un pleno normal, teníamos que utilizar ese organismo ilegítimo, a todas luces eso ya era un posicionamiento anterior, que eso es ilegítimo, uh-huh, ahí no hay nada que rascar, ahí solo lo utiliza el ministerio como bomba de humo hacia la sociedad para hacer ver que se dialoga con los estudiantes cuando es mentira, uh-huh, pues bueno, queríamos utilizar eso, como no se puede utilizar para debatir con el ministerio nada, uh-huh, ni para plantarle cara a nada, porque no hay nada que debatir, uh-huh, estamos en una época en que no se puede debatir con el que te privatiza la educación, no se te puede debatir con el que te niega tu futuro en educación, pues como ahí no hay nada que debatir, queríamos al menos visibilizar el conflicto, empezar a jugar el partido otra vez, ¿no? Uh-huh. Abrir la cancha. Si hay algo que nosotros notamos, y quizás tenemos también un análisis de fondo de ello, es que hasta hace un par de años, bueno, quizás el 15 de noviembre también abro la lata de esto, es que parecía que estaba todo hecho, que no se podía hacer nada más, que todo lo que venía era así y ya el está. Fin de la historia. El fin de la historia, efectivamente. El maldito Fukuyama. Claro. que estaba ahí y no se podía hacer nada más, ¿no? Ni siquiera nos dejaban a la contracultura, uh-huh, a la izquierda, jugar el partido. Uh-huh. Ya no juega, siquiera... Hay una izquierda que juega el partido, sí, pero bueno, son, no, otra, son otra izquierda, ¿no? Es la que legitima. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pero no nos dejaban realmente el movimiento contrahegemónico jugar el partido. Uh-huh. Y parece que con esto empezamos a jugarlo. Cambiamos las reglas del juego, ¿no? Por lo menos, no las acatamos. Uh-huh. Exactamente. No las acatamos y empezamos a crear, uh-huh, nuestras propias reglas de juego, crear y visibilizar que hay un conflicto. Era muy importante para las asambleas de la Universidad de Oviedo visibilizar de que la educación está en un momento clave de desajuste absoluto, uh-huh, y de desregularización absoluta, y hacerlo lo más visible posible. Bueno, hasta ahí fue el consenso. Y entonces, tres estudiantes de Oviedo nos fuimos a Madrid 3 días antes para debatir con otras 30 universidades públicas qué, uh-huh, íbamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Qué íbamos a hacer con el CUNE y luego ya intentar vertebrar un movimiento estudiantil un poco más a nivel estatal, a ver qué se podría hacer, ¿no? A nivel contestatario, pues en primavera, que parece que a todo el mundo le hierve un poco más la sangre, pues, uh-huh, a ver qué podía pasar este marzo y este abril. Y en el CUNE no fuimos capaces desde Oviedo de que las demás universidades moldearan un poco o fueran un poco más flexibles en sus posicionamientos. Las demás, la mayoría, por consenso, de hecho, en una asamblea también, no era abierta porque era de representantes, pero bueno, era una asamblea, adoptaron la posición de pues hacer argumentación dentro del pleno de CUNE, uh-huh, acatando todas sus reglas, acatando también que no iba a venir ministro, que se sabía desde el día anterior, acatando que solo ibas a hacer ruegos y preguntas, acatando que solo te iban a dejar 3 minutos, acatando incluso que no ibas a aparecer en las actas del propio organismo, cosa demencial, ¿no? La postura de muchos representantes de estudiantes es de mirar. Viendo al tipo que salió en el ABC, pero eso ya es más normal, ¿no? Sí, no, coger a los suyos, ¿no? Es un directivo de nuevas generaciones del PP de Madrid, sí, ¿no? con lo cual es normal, además lógico. Sí, sí, no, nada, no, esa es su postura. Sabemos dónde están todos, ¿no? Sería más preocupante que no lo dijera, que no, que hay que estar en contra y tal, ¿no? Y fuiste allí y bueno, se montó el pitote, ¿no? Efectivamente, nosotros no queríamos hacer que pasara sin pena y gloria, uh-huh. Y entonces con otras dos universidades que también veían las cosas más o menos como nosotros, pues logramos consensuar esto, ¿no? Que era la Politécnica de Cataluña, compañero Dani, y la Universidad de Santiago con el compañero Adrián, con Outes, que también con un análisis crítico de la situación. Ese chico habló y se fue, ¿no? Después, ¿no? Efectivamente, Adrián habló justo antes que yo. Uh-huh. Bueno, el primero de todos habló Dani, que también habló, uh-huh. Hizo una intervención muy dura, uh-huh. También es abrupta, no dándonos la palabra, sino que nosotros no, uh-huh. Era ni un turno de palabra, ya estaba cerrado el turno de palabra, sí. Ya iba a comenzar a hablar el secretario general de universidades y fue cuando nosotros nos levantamos a coger el micro y lo cogió el compañero Dani de la Politécnica de Cataluña y empezó también una intervención también muy muy beligerante, uh-huh. Y luego fue el compañero Adrián de Santiago, que también una muy beligerante, 4 minutos que también se pueden ver por YouTube, y él se salió, ¿no? No aguantaba esta farsa más y se salía. Y yo, pues también, justo cuando acabó Adrián, me pasó el micrófono a mí y yo opté por no salirme del CUNE, uh-huh. Que me echaran. Uh-huh. Quería realmente paralizar el CUNE. Uh-huh. Cosa que conseguimos, muy bien. No se hizo más hasta una hora después. Uh-huh. Fue tan mediático que eso, que a la media hora ya estaba el ABC titulando, pues, sí. Pues estudiante y terrorista, ¿no? El título, sí, sí. A la media hora el título del ABC era tan beligerante que incluso lo cambiaron y cambiaron la portada porque estaba en ABC.com, lo quitaron de la portada y la noticia porque estaba pegando tal bombo, uh-huh. que vieron que era contraproducente, claro, por supuesto. Sí, sí, sí, sí. Un título que era el Ministerio Terrorista o Gobierno Ilegítimo. Un título en el ABC.com, nada más crear esas, salía eso, ¿no? Que decías tu madre. A veces se disparan siempre con el pie ellos mismos, claro, claro, son tan torpes que joder. Y bueno, se dieron cuenta a la hora y lo cambiaron. Sí, no, después ya, sí, porque el artículo que yo leí estaba mucho más preparado, mucho más cocinado, claramente ahí que mucho más con la línea editorial. Sí, editorial, bueno, sí, bueno, el señor Huert y tal, atacado por un estudiante, lo llama terrorista, etcétera, etcétera. Os animo a que veáis el vídeo, yo aquí no vamos a poner el audio y demás, porque bueno, ya sonó en 50.000 sitios, si no lo conocéis, buscarlo ahí, acto en el CUNE y tal, porque no tiene desperdicio, ¿no? Y me parece muy interesante eso, que haya sido una acción que se haya consensuado, que haya venido a trabajar y tal, que no fue un arrebato de una persona personal, o sea, un acto personal de una persona que quiera reivindicarse él, pues antes lo hacía mucha gente, los estudiantes estos, yo me acuerdo, ¿no? Yo cuando estábamos en esas otras estructuras, había muchos oradores, había mucha gente que iba ahí, que se intentaba ganar no el puesto que tenía o una representación del alumnado, sino ganarse el puesto para después ser el investigador del profesor al que apoyaba o del decano al que apoyabas o al decano o al rector, ¿no? O sea, estaba mucho más claro que ibas a un juego de poder, participabas en el juego de poder. Con esto rompes las noticias, ¿no? Se rompen las normas del juego y no, es que esto es una farsa, esto es una estructura de poder que no nos interesa y que venimos a dinamitarla. La intentamos, ya que tenemos estos cauces que estamos utilizando, pues la dinamitamos desde dentro, porque vosotros, además de las asambleas, sí que participáis dentro de la propia institución, ¿no? Para visibilizar el conflicto dentro de la propia institución, ¿no? No os quedáis solamente en una asamblea, digamos, que muere entre comillas, ¿no? Que se acaba en la asamblea, sino que esa gente en la asamblea sí estáis en órganos de representación de la universidad, ¿no? Efectivamente. Desde las asambleas de estudiantes tenemos una herramienta, otra herramienta más, que es la participación crítica dentro de los organismos universitarios, dentro del claustro universitario, dentro del Consejo propio de Gobierno y dentro de un organismo que es propio de estudiantes, está solo formado por estudiantes y es para estudiantes, ¿no? Que es el Consejo de Estudiantes. Sí. y tenemos pues eso, tenemos la dirección del organismo. Ahí tenéis fuerza ahí en... Y o sea, sí, somos hegemónicos en el Consejo de Estudiantes. Guay. Y nos ayuda, ya digo, es una herramienta que no vertebramos por ahí nuestra relación con los estudiantes, ni mucho menos. Simplemente es una herramienta de las asambleas de estudiantes. A la fin, es una herramienta de los estudiantes, porque son asambleas abiertas completamente. Es un caballo de Troya, ¿no? Efectivamente, es un caballo de Troya dentro de la institución, pero que también, por ejemplo, el Consejo de Estudiantes ayuda a la difusión de las de las acciones, incluso a la financiación de las mismas. Por ejemplo, en esta asamblea del CUNE, si no hubiese participado y no pudiese poder dado esa, no tenías esa voz, hubiese ido pues algún representante, no sé ahora los que hay por ahí, ¿no? Que sindicatos, organizaciones estudiantiles hay. En mi época era la alternativa universitaria, era en la que yo participaba y demás. Supongo que eso haya muerto, ¿no? Con la gente que la creó y que no salimos de ahí, que haya otras y tal, pero es muy interesante que y dentro de los otros órganos de claustro universitario y demás, también a nivel de estudiantes tal, sois también... Claro, también tenemos la mayoría. Tenéis ahí mayoría. Y sigue habiendo otros organizaciones y demás. Ahora las organizaciones, quitando la asamblea de estudiantes, que es completamente horizontal, son grupos de estudiantes pues organizados dentro de las juventudes de partidos políticos. Ajá. Pues el PSOE y el PP, normalmente. Sí. Los que luego van JSA, las Juventudes Socialistas, y las nuevas generaciones del PP, que son efectivamente pues los que les sirve de catapulta y escuela política para luego estar a los puestos de dirección. La formación de cuadros. Y hacer currículum dentro de la institución. Después ya se va metiendo en esos distintos chiringuitos que hay por ahí, pues para que vayan creciendo. Esos no sufren el paro ni sufren nada de eso. Mira, yo tengo mismamente el secretario de Juventudes Socialistas de España, es de aquí de Asturias, es el hijo del señor consejero de... Señor consejero, Nino, sí. Y es diputado. Y Nino es el que hasta hace 2 años movía toda la red de estudiantes dentro de la universidad. Claro. Sí. Lo conozco muy bien. Claro. Ya te contaré luego cómo de que lo conozco muy bien. Joder, macho, me quedo alucinado. Pues eso. Quedo alucinado con esto, porque bueno, si antes estaba mal, joder, ahora que está la cosa peor, bueno, de lo malo, o sea, es muy interesante que se haya creado ese movimiento horizontal. Yo creo que es el movimiento que, el asambleario, ¿no? Nosotros ya sabéis que aquí, desde aquí, defendemos el asamblearismo como forma de funcionamiento. Está mismamente esta radio, pues ya 30 años autogestionándose de forma asamblearia, ¿no? Y procuramos participar en todas las asambleas que sean afines a nosotros y tal, y que, bueno, pues dentro de lo que tú dices, ¿no? De una generación mucho más joven, mucho menos política, ¿no? Porque esto del asamblearismo a muchos nos viene por la vertiente política, ¿no? Por ese estudio, análisis, esas luchas que llevamos a cabo y tal, pues que nos damos cuenta que las decisiones no servían y tal, y llegamos a ella, pues ya después casi, voy a decirte, de mayores, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque ya llevamos muchos años en ello. Pero que la propia, esas nuevas generaciones que venís ahí detrás, que ya, pues bueno, os dis cuenta de forma natural, surja esto como forma de organizarse, a mí sinceramente me da muchas esperanzas en el futuro, ¿no? Porque a pesar de todo, sabes que de los estudiantes, la gente joven, es raro que se hable bien, ¿no? Que si son unos no sé qué, que si son no sé cuánto, qué parte de razón puede haber. Pero también es verdad que tienen cosas muy positivas, y si empiezan ya, si con 20 y pocos años ya trabajas el asamblearismo, eso es muy importante para tu vida posterior, porque ya te digo, con 20 y pico años el asamblearismo, bueno, no estaba tan claro, ¿no? Que funcionara. Y si ya empiezas a funcionar así, os apoyáis en herramientas horizontales, como son también las nuevas tecnologías, con sus críticas que podemos tener, etcétera, pero facilitan y ayudan la expansión de mensajes, precisamente la propia asamblea se puede expandir muy bien a través de... Yo, de hecho, estando fuera, seguí muchos de los actos que lleváis a cabo y tal, pues Twitter, ¿no? Fundamentalmente y demás, ¿no? Pues desde los encierros que hubo, movilizaciones, los hashtags que se van lanzando y demás. También hay que unir eso, hashtag y esa lucha, con una lucha real. No se puede quedar solo en Internet. En este caso se está haciendo, ¿no? Voy a poner un tema... Para seguir tomando un poquitín de aire, llevamos 1 hora y pico y todavía nos quedan un montón de temas por hablar. Voy a poner un tema pues para meter también ahora un poco de puntilla y de piquilla, porque también quiero hablar de los estudiantes, no de los estudiantes o de las asambleas de estudiantes o de los estudiantes comprometidos, sino de los estudiantes así en general, como a ver qué opináis. Después seguimos hablando sobre esta canción que vamos a poner ahora. Aprendiendo latín, cambiaste la sociedad. Bueno, pues seguís escuchando. Que se lincha el caballo aquí. Que se nos escapa el caballo. Os decía que seguís escuchando Radio Cuca, seguís escuchando una radio libre. Escuchábamos ahora un tema de los berrones, que habla de los estudiantes, pues como habla mucha gente de los estudiantes, ¿no? Pues esos chavales que van ahí a pasear los libros, a vivir de los padres mientras que hacen que estudian, a andar por ahí borrachos de jueves a domingo y bueno, y emporrados y ahí a vivir de buena manera, ahí andando todo el día con moces o con mozos ahí, cachondeo para arriba y para abajo, que no estudian, que se pasan en la facultad 10 años para sacar la carrera, después no sé qué y tal. ¿Y qué hay de verdad en todo esto? Porque es una táctica que se está utilizando. Comentaba ahora, estábamos aquí ahora mismo cerrado, que bueno, lees los comentarios pues precisamente de la acción esta, ¿no? En la ABC o en otros sitios donde tal, y la idea es esa, ¿no? Los comentarios de mucha gente y tal. Ya sé que no es una mala, yo sabes que soy de matemático, es un mal muestreo, ¿no? No se puede hacer caso. Es más, si en algún sitio se demuestra la España, cómo es España, es en los comentarios de los periódicos, las noticias de los periódicos, ¿no? Somos totalmente un país de analfabetos y de ignorantes y de gente con un montón de prejuicios en la cabeza y que no nos importa más hacerlo público. Yo creo que las personas tienen un mínimo tal, no participan en estos sitios, ¿no? Porque realmente son totalmente demenciales los comentarios y las cosas que dicen. Pero una de las cosas que se insiste mucho es el estudiante que no va, que cuesta un montón de dinero público, porque ahora, claro, eso cuesta dinero. O sea, gente que piensa que invertir en estudiar es perder dinero, o que los hospitales, claro que un hospital tiene que ser defectuoso. ¿Cómo vas a ganar dinero con la muerte, con el sufrimiento de personas? Tiene que haber dinero para gastarlo ahí o lo que sea, ¿no? Que se construya, pero y en la educación pues lo mismo, o sea, hay que perder dinero, no es perder dinero, es invertir, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo es el estudiante ahora mismo de estas asambleas? O los estudiantes universitarios, vamos a hablar de los estudiantes universitarios así en general, ¿no? Vamos a particularizar, no vamos a ponernos aquí ni de buenos ni de malos. ¿Cómo es estudiante? ¿Es este estudiante, es este estereotipo de estudiante el que hay ahora mismo en la universidad o...? Pues realmente no, porque, bueno, primero porque es un estereotipo creado desde fuera, creado como herramienta, pues eso, de difamación y de intentar echar por tierra todo el trabajo que se hace desde la universidad, ya no solo desde la universidad, sino también podemos generar desde la juventud, ¿no? Uh-huh. Todas las maneras de divertirse, de crear, de ser y de entender la vida que tiene la juventud, pues ninguneadas o realmente criticadas duramente sin ningún tipo de argumentación, ¿no? Uh-huh. Pues llamándonos pues todo lo que nos nos relataste. Nos aquí lo que cantan aquí los Ferrones, ¿no? Efectivamente, exactamente, eso no todo. Cantabas Gorigori, los 10 años para sacar una carrera mantenido sin dinero, efectivamente. Uh-huh. Y no es así porque estamos viviendo realmente épocas duras para ser estudiante. Uh-huh. Tanto porque ahora mismo lo que pagamos por las matrículas universitarias no nos permite hacer ni mucho menos eso. De hecho si te descuidas y dejas un par de ellas para otro año, te va a costar unos 700, 800, 900 euros más tu matrícula, con lo cual es posible que no tengas fondos para los mismos. Uh-huh. Esto es así. Ya quien trabaja, ya por supuesto, le duele mucho más el bolsillo, y los que no trabajamos, porque no trabajo, todavía no tengo independencia económica, pues nuestros padres no se pueden permitir. Las becas, además, ahora mismo están también... Las becas están dinamitadas. Este año en Asturias, por ejemplo, disfrutábamos de 600... No, de 1.200 becas Miner solo para la universidad. Desaparecieron de un plumazo todas. Y las becas MEC, las becas normales, pues también, porque con el endurecimiento de los mismos y demás, pues este año se pidieron unas 10.000 becas de 24.000 estudiantes, 10.000 becas, una barbaridad, nunca se pidió el 50% de becas, y por supuesto todavía no están ni licitadas ni concedidas, pero van a ser cientos las becas que se den. Cientos, miles de requisitos que no se cumplieron o que dicen que no se cumplieron. Se endurecieron los requisitos, tanto en nota como en... Pero a pesar de ello, cachondeo y demás... A pesar de ello, el cachondeo es cierto que lo hay, por supuesto tiene que haber. La juventud no tiene cachondeo. Y tiene que haber eso, medios de ocio y de expandir horizontes, pero no es ni mucho menos el movimiento mainstream, sino que ahora nos estamos encontrando en la universidad gente que va a formarse realmente, que aprovecha sus años de universitario para hacer universidad, para vivir de ella y para impregnarse de todo su sentir. Uno de los sentidos de la universidad pues es las asambleas de estudiantes de la universidad, ¿no? Como identidad, y que aprovecha muy bien sus estudios, y que no nos estamos encontrando con ese gran repetidor, ese gran veterano que lleva 10 años en la universidad y está en primero. ¿Por qué? También es cierto, pues eso, por el endurecimiento de las tasas académicas que no nos permiten hacer eso, simplemente llega un momento que no te lo puedes pagar y entonces tienes que... Sí, no, incluso yo creo que también eso crea una conciencia, ¿no? Decir, espera, esto me está costando o a mí o a mi familia mucho dinero, no es ya, bueno, antes había una cierta abundancia, ¿no? Que te permitía, ¿no? Dentro de unos límites, cada cual los suyos y demás, bueno, pues a lo mejor tomártelo con más calma o disfrutar más de esa autonomía, ¿no? Que también es necesaria, ¿no? Cuando tienes 20 y pocos años y tal, pues joder, hay que saber divertirse también, ¿no? Pero incluso me decías que había gente realmente brillante participando de estas asambleas, ¿no? Gente que está estudiando con premios fines de carrera y cosas de estas, ¿no? Claro, incluso no nos encontramos con ese gran veterano, con ese gran repetidor, porque nos endurecen los requisitos para seguir estudiando, ¿no? Ahora, por ejemplo, te echan de la universidad si tu tercer año de la carrera no tienes aprobados 90 créditos y de esos 48 de primero. Eso es prácticamente llevar al día la carrera. Sí, porque es llevar al día cuatro la años carrera. Ahora y tal, ya te... Es llevar al día la carrera, con lo cual no nos encontramos ese panorama en la universidad. Y además, da la casualidad que incluso eso de donde yo más me relaciono, que son las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, es cierto que hay un nivel académico a través de matrículas, de matriculaciones y demás, tremendamente importante, ¿no? Nos encontramos con gente que es premio fin de carrera en sus propias carreras, nos encontramos con la mayoría de las personas tienen la carrera año por año, incluso adelantado a su año, ¿no? Tienen, pues si es una carrera de 4 o 5 años, pues están en el tercer año con asignaturas ya de cuarto o de quinto. Es gente realmente muy preparada y que estudia mucho, quizás también porque sea la que más concienciada esté de que le va a costar, de que cada año cuesta más estudiar. Claro, es que cuando sabes, y que si suspendes, te va a costar todavía mucho más. Y entonces se hace un esfuerzo todavía mayor. Y que yo creo que va, eso que tocas decir, no muy relacionado, esa toma de conciencia de la realidad que te rodea con, joder, estoy aquí, voy a también a hacerlo bien, porque primero me cuesta aquí dentro, pero es que si además, tal y como están las cosas ahora mismo, si no aprovecho esto, tampoco lo que hay fuera es, porque bueno, antes decía, bueno, pues no estudio, va, ya estudiaré, pongo a trabajar, después estudio, que acabo la cuando, no, cuidado, que ahora mismo está muy devaluado ya, ¿no? Los títulos ya no sirven, no era como antes, ¿no? Que bueno, tenían un cierto renombre, tal, bueno, tenías una titulación y era algo, de hecho es una de las cosas también que están encargando, ¿no? Claro. Tenemos muchos universitarios, hay que hacer el FP, queremos cuadrar gente no formada, pero bueno, yo creo que esa toma de conciencia también de la realidad social que te rodea ayuda a que, bueno, pues digo, oye, pues una formación, yo por ejemplo soy un firme defensor de la formación, cada cual en su medida, habrá gente que no vale o que no le gusta estudiar o que no tal y que tenga una formación, pero bueno, que tengamos todos una formación y un oficio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un oficio puede ser desde dar clases hasta hacer una mesa, ¿no? Y ser el mejor haciendo mesas, pero que sepamos hacer algo, que aprovechemos las oportunidades. Y oye, si tú tuviste la oportunidad pues de ser un buen carpintero porque fuiste a un buen sitio, te unos profesores, lo aprovechaste, pero si vas a la universidad también, si te quieres formarte para ser un buen médico, para ser un buen matemático, para ser un buen informático, pues, y tengo esa conciencia de que quiero hacer algo bueno, pues voy a aprovecharlo. Y me parece que va muy relacionado, ¿eh? Estas dos vertientes, que no es solo porque, bueno, coincida que ahora gente esté mejor, sino que Claro, cuando ves las orejas al lobo, dices, espera, vamos a aprovechar porque esto más, si no, por lo que están diciendo, se va a acabar. Claro, ¿no? O sea, cuando estás tan conectado a la realidad como realmente viven todos los universitarios que participan de alguna u otra manera de las asambleas, que están realmente conectados con la realidad social, ya no solo universitaria, sino que la rodea, te das cuenta de que no puedes echarte a pacer 4 o 5 años de tu vida porque hay mucho por hacer. Este sistema se está volviendo tan cabrón que ya no es que no te dé segundas oportunidades, es que ya la primera ya también se está poniendo muy jodida. Muy mal, cabrón. Se está poniendo muy jodida. Entonces, bueno, antes todavía margen de maniobra, pero ahora mismo el que además creo que suena duro, pero creo que es así el que aquí ahora mismo el que patine va a quedar excluido del sistema. Y no solo el que patine, sino muchos que, pues por circunstancias o por demás, van a quedar excluidos. El sistema está encargando de excluir a muchísima gente de lo que sería, ¿no? Su capacidad, lo que hablábamos antes, de desarrollarse, de ser persona, de vivir en una sociedad, relacionarse, poder comer, tener un techo, familia, etcétera, etcétera. Se está encargando de destruirlo. Entonces, claro, si no damos primera oportunidad ni segunda, pues mal vamos, ¿eh? Pues me parece muy interesante esto de que este estereotipo se rompa. Yo creo que es parte también de esa estrategia, ¿no? También de, bueno, pues se lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? Con los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Que sí, que cosas muy criticables y que se podía mejorar. Incluso la propia universidad necesitaba desde hace mucho tiempo un cambio, sobre todo si tienes una mentalidad un poco crítica. Además, está claro que una institución rancia, una institución caduca, que necesitaba pues darle una vuelta, pero claro, no esta vuelta, está lógicamente, no, con esto no estamos justificando, ¿no? Porque mucha gente, claro, no piensa que lo contrario de A es B, pero bueno, entre medio hay muchas opciones, ¿no? Surgen, decimos por aquí en otros programas, amigos por aquí de Radio Cuca, utilizando el taoísmo, ¿no? Del 1 sale el 2, del 2 sale el 3 y el 3 salen todas las cosas, ¿no? Es un poco la esa dialéctica de que, bueno, hay más alternativas, no solo Pepsi o Coca-Cola, ¿no? Pues, y aquí está demostrándose que pueden surgir otras cosas, ¿no? Y que la universidad podría haber sido otra cosa, desgraciadamente se va a quedar, pues eso, en un sitio que vaya por Dios. Cuando me estás contando hoy, Rubén, estoy quedando un poco, pues, hasta cierto punto el alcance de lo que tenía esto, pero la verdad que es mucho más profundo, bueno, y mucho más problemático de lo que puede parecer, porque estamos cargándonos una generación de posibles personas, pues eso, gente de nivel formativo y más alto, que son los que al final, pues, en estas sociedades tecnificadas y demás, son los que van a generar riqueza y valor, ¿no? Por desgracia, hoy la fábrica pues ya no genera el valor que se generaba. Ahora ya hablamos de biotecnología, hablamos de tecnologías informáticas, etcétera, etcétera, y si no hay cuadros formados, entre comillas, para eso, nos va a ir mal como país y como sociedad. Pero también un poco de cachondeo, decíamos también que también es bueno, y vosotros hacéis acciones muy reivindicativas también con un tono lúdico y festivo muy interesante. Es parte, es la esencia de la juventud, es eso, ¿no? Ya nos da tiempo con la edad a volvernos ya más mustios y un poco más gruñones y demás, y entre ellos hay un personaje que hay que destacar y que no hemos hablado hasta ahora de él y que surge aquí dentro de todas estas asambleas, que es el Superpública, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquitín este personaje, porque es, bueno, seguro que si los que escucháis esto lo conoceréis, ¿no? Un personaje vestido de verde, un gran orador, un gran performance que atrae a las masas y lleva a las masas, ¿no? Cuéntanos un poquitín cómo surge esta idea, cómo la lleváis a cabo. un superhéroe en toda regla, en todos sus ámbitos, ¿no? Sí, ¿no? Sino es otra de las herramientas que tienen las asambleas de estudiantes de la Universidad de Oviedo, para la movilización, para la concienciación, para la visibilización, para todo eso, para todos los pequeños hitos, las pequeñas metas que nos marcamos dentro de la estrategia global de lucha, ¿no? Contra el espacio de educación superior, contra la mercantilización de la educación. Es una herramienta que atiende otra vez a romper con las viejas estructuras, pues eso, a romper con esa política del CCC, con la política del cartel comunicado concentración, cartel comunicado concentración, y hacer una cosa diferente, nueva, y que realmente toque la identidad de los estudiantes universitarios que están ahora mismo, ¿no? Pues toda esta generación que estamos ahora mismo en la universidad, también somos hijos también de la generación del cómic. Y tenemos nuestra identidad más o menos velada, tenemos toda una identidad dentro de superhéroes que luchaban contra los videojuegos, pues todos aquellos superhéroes, grandes personas que además tenían una identidad oculta, que parecían que son normales en la vida real, pero que pasaba algo, no había un conflicto y se convertían en grandes superhéroes y surgía el héroe y luchaba y conseguía vencer a los malos, ¿no? No es otra que la dicotomía en leyes nosotros. Nosotros estamos utilizando esta herramienta que parece una mofa y que incluso desde sectores de la izquierda, incluso de la asturiana, todavía no se entendió. Habrá que hacerles un cursillo express. La izquierda asturiana es bastante sosa. Pero, sí. Pues, no, la izquierda asturiana, por hablar de dónde estamos, habitual. Son tan rancios como el sistema que se está descomponiendo. Huelen tan mal como el sistema que se descompone. Pues habría que darles un cursillo express de por qué se utiliza exactamente esta herramienta, ¿no? Porque toca la tecla de la identidad. Se sienten identificados con el superhéroe. Nosotros somos la generación del cómic, la generación de los audiovisuales. Es la generación del cómic y utilizando este superhéroe, este superpública que nos ayuda a luchar contra todo, pues conseguimos, por ejemplo, y haciéndolo con este carácter de superpública, somos todos, todo el mundo ser superpública, incluso campañas de concienciación grande donde incluso son diferentes personas las que hacen de superpública. No es una sola persona. Por supuesto, bueno. Superpública somos todos, y como somos todos, pues todos en algún momento tenemos el traje verde dentro y que lo sacamos en un grande conflicto afuera, ¿no? Y en sus apariciones públicas incluso ni siquiera es la misma persona muchas veces. Y esa es la idea que le queremos dotar, ¿no? Que el superhéroe, la herramienta para volcar, para volver la tortilla, tiene que estar dentro de cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros sea ese héroe que en un momento dado, en una época de conflicto, equilibre la balanza hacia el lado del nosotros y no del ellos. Del ellos privatizadores, del ellos mercantilizadores, del ellos denostadores de la educación, no, sino del nosotros, del que queremos la educación, es una educación libre, una educación libertadora, una educación activa, viva, creativa, una educación que en última instancia pues nos haga tener una vida que merezca ser vivida, ¿no? Pues esa dicotomía que creamos, que es básica, de ellos nosotros, es tremendamente política, porque es simplemente señalar que hay unos culpables, un ellos que no somos nosotros. Sí, frente al villano surge el héroe, ¿no? Además, y además la habéis dotado de un carácter muy súper simpático, reivindicativo, sin caer en el orador que sale y da la chava, compañeros, camaradas, no sé qué, no, son madrillazos, no sé qué y tal, güey, como ya, lo del... Contra el huertazo, mazu. Sí, súper ahí, muy integrado con la gente, cuando sale y tal, ves los vídeos por internet y tal, yo todavía no lo vi en vivo y en directo, por decir así, ¿no? Pero en los vídeos que ves por ahí tal, la gente aplaude, se vuelve loco, es como eso, sí, el superhéroe que llega, ¿no?, volando y tal, y te suelta ahí el speech y la peña, bueno, pues se ve que está muy muy identificada. Sí, estaba intentando buscar aquí en Twitter, pero no me sale, no sé, porque tiene su perfil en Twitter y demás, con un montón de miles de seguidores y demás, y que, bueno, también que lo apoyasteis un poco en esa parte visual, con los vídeos, con el perfil en Twitter, con sus consignas y sus eslogans y tal. Y con su propio... La movilización del 25 de abril de este año, la última grande que llamamos al estudiantado asturiano a secundar, era convocada por Superpública. Nosotros estábamos convocados por el gran Superhéroe para ayudarle a luchar contra la educación. Bueno, es una herramienta tan efectiva que nosotros, por supuesto, no, al final también todo tiene que tener una pizca de suerte, si no no funciona, pero tuvimos la suerte de que ese día 25 de abril la agencia internacional Reuters de noticias la incluyera entre las 10 noticias más consumidas del mundo. ¿Sí? O sea, una manifestación estudiantil en Oviedo, una manifestación con unas raíces tan profundas y tan transversales como la defensa de la educación tal y como la concebimos y contra las políticas privatizadoras y mercantilizadoras, fue una de las 10 noticias más consumidas en el mundo. Fue impresionante la tecla que tocamos para que eso pasara, ¿no? Pues simplemente, pues eso, con algo diferente, ya no solo eso, es mediático, ya no solo dentro de la propia institución, y que eso toca la tecla de la identidad estudiantil, y por eso la gente se identifica con Superpública. Es impresionante la campaña que hicimos una semana antes de la movilización, pues pasando con Superpública por todas las facultades de la Universidad de Oviedo, ¿no? Hicimos ahí un Superpública Tour. Y eso con gente vestida de verde, pues claro, llamando a la movilización. Hay que currárselo, está claro. No surge nada de la nada, raras veces. Entonces, pero currándoselo y diciendo eso, y sabiendo tocar algunas teclas, y bueno, equivocarse unas veces, y entonces acertando y tal, pues cuando das con ello, pues a funcionar. Parece, ¿no?, que funciona, efectivamente. Sí. Y todos estos análisis quizás sea fácil hacerlos ahora, ¿no? Pues 6, 7, 8 meses, 10, un año, 2 años vista. Pero cuando estás metido en la bola de higiene de trabajo, casi no nos da tiempo a analizar las propias asambleas lo que estamos haciendo. Tenemos un análisis claro de lo que queremos y cómo lo queremos vertebrar, pero nos damos cuenta 2 o 3 meses después, dice, pero madre. No, ¿hasta dónde llegamos? Los análisis malos, ¿no? Dice, pues vaya mal que lo hicimos en esta otra, mira que no funcionó esto, o mira que pensábamos que esta otra acción iba a ser mucho más secundada y no. Sí. Bueno, pero todas las batallas tienen flujos y reflujos, hay que saber, ahora decías, bueno, hay que pensar qué hacemos, bueno, pues ahora hay que retirarse al cuartel de invierno, ver lo que se hizo hasta ahora, analizar, y después venga otra vez a dar caña, ¿no? Dices tú, la primavera es maravillosa, siempre después de todo el largo invierno llega una buena primavera, eso hay que aprovecharlo. Y me interesa mucho esto que comentas, porque tanto se habla de innovación, de creatividad y no sé qué, y siempre se pone el foco en las empresas, en los emprendedores, y resulta que, joder, no, mira, queréis creación, queréis innovación, queréis creatividad, y más de mirar a la gente que está haciendo esto, joder, no, por aquí igual hay que aquí esto, hay en más sitios de España hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes, y gente joven, estamos hablando de universitarios hoy, ¿no? De la universidad, es el contexto en el que estamos, están haciendo cosas realmente asombrosas que, por desgracia, por cómo se está construyendo la sociedad, pues bueno, pues no tienen repercusión y demás, aunque tenga una repercusión muy fuerte, que es realmente lo interesante, que es el cómo están afectando, entre comillas, ¿no?, a las personas que acceden a Superpública, ¿no? Cómo está cambiando la concepción en los jóvenes, a nivel político, social, de toma de conciencia y demás. Eso es lo realmente importante. No interesa tanto, a lo mejor, muchas veces, salir en el titular de tal, como que realmente, bueno, o sea, al final en ese titular salisteis porque, bueno, al final hubo unas movilizaciones brutales, con un movimiento muy fuerte por detrás, que se logra crear, pues supongo que a través de internet y demás, ahí se ha hecho mucho ruido, por eso también llega arriba y demás, pero eso se hace desde abajo, y se hace pues eso, no con una o dos personas, sino cuando ese movimiento empieza a crecer, a unirse a mucha más gente, a tomar conciencia y a intentar transformar esta sociedad que, como insistimos, está derrumbándose, y tenemos dos opciones, o nos derrumbamos con ella o construimos una nueva. Y yo creo que esta gente, pues este hombre que tenemos hoy aquí, es uno de esas miles de estudiantes que hoy en día pues están luchando pues porque su futuro, porque si en el de los un poco más mayores, ¿no?, la generación que viene por delante de vosotros, lo tenemos difícil, el vuestro está directamente, para mi opinión, está directamente negado, se está negando totalmente el futuro, ¿no? Hablábamos antes que tenemos un 50% de paro juvenil, eso es insostenible. Estamos lanzando una generación de personas preparadas ya la diáspora asturiana ya empezó en mi generación, ¿no? Yo acabé en el año 99 la carrera y ya fueron los inicios de las leyendas urbanas, ¿no? La que se nos decía que era mentira, la diáspora. Que antes, bueno, éramos leyendas urbanas en Madrid, pero es que ahora somos leyendas urbanas en el mundo. Que es que la gente se está yendo, y los jóvenes, claro, jóvenes, pues eso, lo que estamos diciendo aquí, no los que están estudiando durante 30 años y tal, no, jóvenes que saben idiomas, jóvenes que se manejan con las tecnologías, jóvenes que tienen buenos expedientes, si aquí no tienen oportunidades, pues están yendo a generar riqueza, ¿no?, a otros países, ¿no?, de Europa, del mundo en general, ¿no? Por aquí les estamos negando el futuro, y bueno, afortunadamente, pues hay gente que dentro de este grupo de juventud y demás que está peleando por tener futuro, que es lo que es lógico. Cuando eres joven tienes que tener futuro, si no, hombre, que te vas por el espíritu punk también de no future, pero es que ahora mismo pasó de ser un lema punk a ser una realidad social descarnada, por otra parte, ¿vale? Porque cuando negamos el futuro a nuestros jóvenes estamos negando nuestro futuro como sociedad, y yo creo que eso no va a ningún lado. Son respuestas diferentes de la juventud, uh-huh, o generalizadas, respuestas generalizadas diferentes, uh-huh, pues a ese también sentimiento de no futuro, sí, de los 70 y de los principios de los 80, ¿no? Uh-huh. Respuestas diferentes que ya veremos a ver, pero realidades parecidas. Sí, sí, incluso hay mucho menos futuro ahora que lo había en los 80. Sí, sí, sí, está clarísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Aquí en España, por ejemplo, bueno, en las circunstancias distintas, ¿no? Las que puede surgir con el New Future inglés y demás, porque aquí, bueno, tuvimos el espejismo de la transición y demás, ¿no? Que de esos polvos estos lodos. Por otra parte, ¿no? Pero bueno, había, por lo menos yo lo noto, ¿no? En la generación que viene, pues eso, de mis padres, ¿no? Justamente los que vienen por delante de nosotros, pues tenían esa esperanza democrática y demás que hoy en día se está demostrando que es una auténtica mentira. Algunos punks ya lo decían de aquella, me acuerdo de Escorbuto, que decían, ¿eh? En este caso es esta mierda en la cual vivimos, la democracia esa que nos prometieron a nuestros padres. Bueno, pues sí, chicos, es esta mierda en la cual vivimos, esa era la democracia que les vendieron a nuestros padres, que compraron, lógicamente, se las vendieron muy bien. A nosotros ahora ya no nos pueden vender nada. Por eso estamos una respuesta diferente, sí, porque sí, sí, ya es tan claro, sí, ya sí, es tan sí, claro que el futuro está negado, está robado, de que no podemos optar a una vida digna, y que permita ser vivida de manera digna, que la respuesta seguramente sea mucho más contundente. Yo me parece que, por lo que hoy pudimos escuchar y con un primer análisis de la situación, ¿no?, de cómo se llega a esta universidad, ¿no?, del año 2012, y después en segunda parte de cómo los estudiantes os estáis estructurando, organizando y demás de formas nuevas con respecto a lo que se está organizando hasta ahora. No, la asamblea lleva muchos años ya existiendo, pero funcionando como está funcionando esta, que realmente, pues, si hacéis un seguimiento y demás por ahí de actuaciones de, bueno, superpúblicas, etcétera, etcétera y tal, joder, está funcionando muy muy muy muy muy bien. Digamos que ahí se aplica la ley esta de la ley física, ¿no? A toda fuerza, ¿no?, se le ejerce una fuerza de reacción en sentido contrario y de igual intensidad, ¿no? Pues aquí claramente cuanto más te aprietan, pues más fuerte saltas. Y la verdad que es un soplo de optimismo, a pesar de las circunstancias en las que estamos, un soplo de optimismo para alguien de una generación por encima de ellos, ¿no?, que también tenemos lo nuestro. Ver que bueno, pues que la gente que viene por detrás viene con las ideas muy claras, que viene peleando, que viene más organizándose bien, y que, bueno, a lo mejor con suerte, entre todos, porque a pesar de que estamos focalizando, ¿no?, y que cada vez que traigo aquí a alguien a hablar, hablamos de una lucha, yo creo que esto es transversal, ¿no? La lucha universitaria, la lucha por el futuro de los estudiantes universitarios o de la propia universidad, aunque haya que reformarla, a lo mejor hay que demolerla como en el 34 y volver a construirla. Es la lucha de todos, y igual que la lucha, pues tendremos oportunidad de hablar con la María Verde también, si podemos, a ver si los podemos traer aquí y demás, al igual que la lucha, pues, de la sanidad, que es un punto que está ahora mismo encima de la mesa. A día de hoy, pues, acaba de privatizar en Madrid la sanidad, condenando a las personas como tú y como yo, con un salario mínimo, a la muerte por enfermedad, porque no es otra cosa que esa. Pues también ahora, pues, si podemos traer a alguien que nos pueda contar en profundidad qué sucede, pues es luchar. Creo que hay que intentar que todas las luchas estas que están surgiendo, todas estas dinámicas, confluyan, ¿no? Porque, bueno, que se convoque una manifestación por el no sé qué, otra por el no sé cuánto, la vieja estrategia de divide y vencerás, ¿no? El día que sepamos estructurar todo esto de forma transversal, no va a haber gobierno que nos pueda parar. Esperemos. Hay un trabajo que hacer ahí. Hay un trabajo muy, muy crear mejor. Espacios políticos, eso, para que se sientan cómodos todas estas estructuras diferentes, que a la par es verdad que son la mayoría asamblearas, pero tiene unas dinámicas, tempos, claro, realidades diferentes. Bueno, pero en Oviedo y en Asturias se está dando pasillos, ¿no? Se está trabajando en ello. A ver en qué queda la cosa. No, nos queda mucho que pelear, está clarísimo, queda muchísimo que pelear. Este programa pretende, a través de estas entrevistas, a través de esta radio y tal, intentar conectar con todos, haceroslo llegar. Bueno, es una pequeña tarea dentro de todas aquellas que tenemos que llevar a cabo, y esperamos que den sus frutos. Aquí ya está dando sus frutos, porque a lo mejor, bueno, no se paralizó, de hecho Wert sacó la ley, y esto, bueno, pues no se va a paralizar hoy mismo y tal, ¿no? Pero bueno, se está creando una conciencia de que, bueno, cuando todo esto explote, porque una de dos, o explotamos nosotros o explota el sistema, cuando esto explote va a haber gente preparada para poder gestionar el cambio social que se tiene, que se tiene que dar, porque yo no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que o se da un cambio social, o aquí, como decía Rosa Luxemburgo, o revolución social o barbarie. Estamos en ese momento, ¿no? Sí, el trabajo de las asambleas de estudiantes es un cambio real en la sociedad, en la concepción de educación misma, en la concepción de la universidad, una universidad mucho más abierta, horizontal, libre, una universidad de todos y para todos, ¿no? Y con esto, pues, en los diferentes espacios políticos, en las administraciones públicas, en la sanidad, en los trabajadores, en los trabajos más fordistas, un poco apartados de toda esta dinámica ahora. Sí, todo está muy metido, los sindicatos, la vieja concepción del trabajo y demás. Y muy importante, lo comentabas antes, y eso quiero, hay que destacarlo, que no es solo, no se limitan a la gestión de la propia institución o de la mejora de la institución, sino la creación de redes de apoyo y de colaboración entre los propios estudiantes. Eso es un cambio de mentalidad fundamental, porque eso, si lo haces con 20 y pocos años, insisto, lo vas a seguir haciendo durante toda tu vida. El apoyo mutuo, ya sabes que yo desde aquí siempre lo reivindico, los que seguís o me escucháis de forma continuada, pues nos, vamos, consideramos el apoyo mutuo como la base de la nueva sociedad que se ha de construir, o en la que pereceremos, pero vamos, que me parece muy digno y muy interesante lo que estás haciendo. Yo, si quieres comentar algo más, tienes los micros abiertos, y si no, pues podemos ir despidiéndonos de la gente. ¿Quieres hacer una última intervención tú mismo? Nada, simplemente eso, decir como también otro de los objetivos, aunque no, ni mucho menos el primordial, pues es eso, ¿no? Crear esa, si se puede llamar, no se puede llamar escuela, pero eso, escuela de activismo, que debe de ser la universidad. Una escuela para que forme personas críticas y que sepan analizar lo que les pasa alrededor de sus vidas, y que agarren realmente las riendas y se atrevan a dominar sus vidas, ¿no? Que hace mucho que perdimos la autonomía personal y tenemos que recuperarla. Es el único camino. Pues simplemente daros las gracias por favor. Esta extensa y amena entrevista, yo creo, ¿eh? Sí, porque, pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, vamos a escucharla posteriormente y tal, antes de subirla a internet, pero yo creo que hemos tocado temas muy interesantes. Pues si hay que dar las gracias a alguien, es a vosotros, como insisto, por lo que estáis haciendo. Sabéis que esto es una radio libre, a partir de ahora que ya nos conocemos, cualquier cosa que consideréis que puede ser en la que se os pueda ayudar desde esta radio, desde este programa, desde la gente que estamos aquí, este es un canal de comunicación para precisamente todas estas actividades que se den a conocer, que sea otro canal más que podéis utilizar en la medida en que consideréis oportuna, porque para eso estamos, ¿no? Para eso es una radio libre, ya para entrevistas dirigidas y grandes comunicadores, ya tenemos la SER, la COPE, todos los que están por ahí y demás, descomponiéndose también como una sociedad que está cayendo, pero bueno, aquí tenéis vuestros micros abiertos para todo aquello que consideréis oportuno. Muchas gracias por esta hora y media más, ya hora y tres cuartos de amena conversación, y os voy a dejar con un tema que yo creo que es, me parece, vamos, ya para acabar esto ya de forma redonda, es un tema de ilegales posiblemente ponga la banda sonora de esta nueva época, ¿no? Porque tiene canciones para casi todo, ¿no? Estos gestos visionarios, como es el señor Jorge Ilegales, que ya sabían cantar desde hace muchos años a lo que venía por delante. En este caso se titula la canción Yo soy quien espía los juegos de los niños, ya sabéis, ¿no? Eso de que decía los niños rompen los cristales y los maestros se quejan, en todas partes hay gente idiota, pues eso. Habéis escuchado al pistolero zurdo, o estáis escuchando Radio Cuca, y nada, nos despedimos hasta la próxima. Ya sabéis, sed buenos o no, y sobre todo que hagáis lo que hagáis, que no os pillen, ¿vale? El sonido de las guitarras eléctricas calienta. Yo soy quien espía los juegos de los niños.